Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Bueno, buenas noches, acá estamos en nuestro noveno programa ya. Uh-huh. Buenas noches, Paulina. Hola. En este noveno programa de Paso a Paso. Silvia Seigner, yo soy Paulina Calmewicki, yo soy Silvia Seigner. Les cuento que Mirta Kleinborg, que es la tercera, hoy no está con nosotros porque se tomó unas semanitas de unas merecidas vacaciones. Uh-huh. Bueno, vamos a agradecer también a nuestra operadora, Liana Rodríguez, que está siempre ahí atrás del vidrio, dispuesta para ayudarnos y acompañarnos en todo. Vamos a recordar, antes de dar comienzo al programa, nuestro WhatsApp. ¿Te parece, Paulina? ¿Lo recordás vos? Ya lo estoy pasando. Nuestro WhatsApp es 11-41-83-85-99. Repito, 11-41-83-85-99. Y nuestra página, appg.org.ar. Bueno, y vamos como introducción al tema, que ya luego invitará y la nombrará a nuestra invitada de hoy, las familias, importancia de la vida y organización familiar, como una introducción general. En todas las épocas y en distintos lugares, las narraciones y vicisitudes de la vida familiar ocuparon un lugar preponderante porque es reconocida la familia como el núcleo básico de la organización social y, por lo tanto, objeto de estudio e interés abordado por distintos saberes. En los textos religiosos desde siempre nombrar la importancia de las tribus, de las clanes y luego de las evoluciones de estos conjuntos que tomaron la forma de familias y fundaron pueblos y comarcas, sobre todo en Occidente, también en Oriente, con ciertas características, y con el advenimiento de la revolución industrial comienza a perfilarse la familia nuclear. Esta familia nuclear queda establecida como un grupo social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la reproducción. Contiene dos adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una relación sexual, como su nombre lo indica, socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos propios o adoptados de los adultos que cohabitan sexualmente. Esta práctica continúa prácticamente hasta la mitad del siglo XX y, bueno, ya vamos a ver por las modificaciones que hubo, varias de ellas. Y bueno, y a continuación los dejo con Silvia, que va a presentar a nuestra invitada y el tema. Bueno, nuestra invitada de hoy es María Cristina Rojas, que es psicóloga, miembro titular de la PPG, fue presidenta de la institución, directora y docente del posgrado de psicoanálisis de las configuraciones vinculares, coordinó distintos talleres científicos en la PPG y actualmente es docente en la Diplomatura en Vínculos, que es un programa, un convenio entre la asociación y la UCES. Trabaja con familias, parejas, niños y adolescentes. Realizó numerosas publicaciones sobre estas temáticas. Voy a mencionar algunas nada más porque es largo el listado y, bueno, seleccioné algunas para mencionar. Bueno, títulos de algunas de las publicaciones: Niñez y familia hoy, las problemáticas del desamparo; Familia y patologías graves, enfoques teóricos y clínicos. Infancias de hoy, adolescencia y virtualidad, los adolescentes y los otros. Bueno, faltan algunas, pero bueno, no, en la próxima invitación que te haremos el año que viene, seguramente vamos a mencionar las otras. Bueno, bienvenida Cristina, bien, un placer tenerte acá con nosotros. Para iniciar y largar el tema, te voy a dejar una pregunta introductoria, si te parece. En ese pasaje, ¿no?, de una jerarquía tan rígida de las familias como se daba antes, como decía Paulina, a modos más iguales, diríamos, más horizontales entre los padres y los hijos, entre los miembros de la familia, ¿cómo ha repercutido eso y cómo repercute en los vínculos entre las generaciones? Bueno, ante todo las saludo. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. La verdad, un gusto estar con ustedes. Muy buenos los programas. Y además es un trabajo realmente importante para la institución que representan. Así que muy contenta de estar acá. Y bueno, ya con la introducción que hizo Paulina, dijo unas cuantas cosas. Y con tu pregunta, podemos ir al tema de lleno. Porque, Paulina, vos te referías a la familia nuclear, ¿no? Uh-huh. Es decir, que fue la familia en la que somos ahora gente grande, algunos muy grandes, otras más o menos, pero nacimos de parejas heterosexuales, en una familia en general pequeña, con padres, hermanos, y en relación predominante con las familias de origen. Uh-huh. Ahora, esa familia, como va, acá lo junto con la pregunta de Silvia sobre la jerarquía. Por supuesto, uh-huh, que en esa familia, si vamos a la cuestión del poder, el poder estaba durante mucho tiempo concentrado en la figura paterna. Uh-huh. Bueno, esto no es que lo inventó la familia nuclear, porque en verdad ustedes sabemos, y hoy se habla tanto del patriarcado, que el patriarcado es milenario. Entonces ha habido muchas formas de familia, pero el poder patriarcal, uh-huh, ha sido prácticamente a lo largo de la historia siempre vigente. Y dentro de la familia nuclear, particularmente en el siglo XIX, era incuestionable, ¿no? Lo cual implicaba una familia que daba lugar a patologías muy ligadas, por ejemplo, a los autoritarismos. Uh-huh. En una familia donde alguien tiene una palabra indiscutible, porque ese es el problema, ¿no? El problema no es que hubiera un padre que se la sabe todas, digamos, uh-huh, sino el problema era que eso generaba en muchas familias, porque todas son distintas, eran distintas también, uh-huh, ¿no? Dependía del uso que cada varón patriarcal hiciera de ese, uh-huh, de ese ejercicio de poder. Pero lo que era más difícil era singularizarse, uh-huh, o sea, hacerse una persona que por ahí quería estudiar una carrera diferente o tener un trabajo, uh-huh, diferente o hacer algo diferente de aquello que papá quisiera. O sea, lo difícil era diferenciarse. Exactamente, ¿no? Eran familias donde además la mamá estaba al servicio, claro, de su majestad, uh-huh, de su majestad el bebé y los hijos en general. La mujer no trabajaba, por supuesto algunas sí, pero estoy hablando muy en general. Eso le daba a la mujer como mucho poder aparente, pero era un poder de las paredes de la casa hacia adentro, ¿no? En el mundo exterior y en lo que es toda la inserción en lo creativo, en los procesos creativos productivos, la mujer estaba muy restringida. Entonces volcaba toda su fuerza, su energía, uh-huh, su esperanza y su objetivo de vida en los hijos, con lo cual teníamos con mucha frecuencia, eso yo recuerdo cuando me recibí y empecé a trabajar con niños, que todos los diagnósticos, revisaba historias clínicas en el hospital, siempre decía padre ausente, madre sobreprotectora. Entonces yo no entendía nada, no tenía nada, era muy jovencita, acababa de recibirme, pero después me di cuenta que eso no era una patología, era un modelo de familia. El papá se iba todo el día y era una autoridad invocada en ausencia por la madre cada vez que se veía en problemas con los hijos durante el día. Bueno, esto es lo que era. ¿Qué quiere decir jerarquía? Quiere decir que dentro de, o quizá quisiera quiero decir algo antes. Cuando decís jerarquía, estás hablando del poder. Claro. El poder son relaciones de fuerzas entre los seres humanos, que los hay, que son normales, que son inevitables, forman parte de los vínculos. Lo que pasa es que es una palabra muy desprestigiada, porque cuando decimos poder, hay que aclarar que no hablamos de abuso de poder ni excesos del poder, sino que hablamos de algo que ineludiblemente se da. Ahora, en cualquier grupo humano se juega el poder, pero si ese poder circula, si en cada momento ejercita ese poder aquel que está mejor posicionado para hacerlo, entonces no hay ni jerarquía ni exceso de poder. Lo que hay es una circulación del poder. Cuando se ve, digamos, frenada esa circulación, entonces el poder cristaliza tradicionalmente el vértice paterno. O sea que, como en casi todas las cosas, el poder en sí no es malo. Lo malo es cómo se ejerce ese poder. Claro, que puede si circula, si no circula, lo que vos estás diciendo. Al cristalizarse en una sola figura, esa figura se excede fácilmente. Y, por ejemplo, elige los destinos de su mujer y sus hijos, hablando de la familia patriarcal. Que, bueno, todo. Una cosita, sí. Y además, los mandatos son los que, además, esos mismos padres toman de los que a su vez les fueron dados. O sea que no se discute, no se pone en cuestión. Claro. Eso es lo que hace más dura la cosa de querer desear hacer un cambio por parte de un hijo o tener otros horizontes. Bueno, ¿no? Eso es lo que llevó en algún momento a una especie de rebelión contra la autoridad expresada, que quizá podemos tomar como representación de eso las adolescencias de los años 50 del siglo XX, donde empiezan a aparecer las adolescencias rebeldes, muy rebeldes, ¿no? Con películas famosísimas que los jóvenes no conocen, pero tendrían que ver porque son muy, muy ilustrativas de la época, Rebelde sin Causa, por ejemplo. Woodstock, el festival de Woodstock. Películas que realmente muestran lo que era la realidad, bueno, norteamericana en ese entonces, pero todo lo que empieza en el norte baja al sur. Y realmente esas rebeliones son en contra de la autoridad patriarcal, también luego de la autoridad de los adultos en general, porque no en vano dije los años 50. Me parece que hay que poner un punto, que lo que hace un punto de inflexión es el final de la Segunda Guerra, sin duda, que es la culminación de los autoritarismos malignos, con la segunda, esa guerra terrible, el holocausto, los 20, no sé cuántos millones muertos, más culminando la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y esto genera un cambio del mundo directamente. Y la familia explota, la familia esa burguesa, yo digo, estalla junto con la posguerra. Entonces, la posguerra es donde emergen nuevas formas también de relación. Sí, bueno, como para preguntarte, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale? Porque además advienen cambios, digamos, en el mundo, porque no es solo que cambie el autoritarismo de los padres. ¿Qué es lo que lo hace cambiar? Como decía un amigo mío, no es que la milanesa sea blanda, sino que los golpes que uno le da la van ablandando, ¿no? No es que de la mañana a la noche dijeron, bueno, paz y amor, hagan lo que quieran, ¿no? No, yo marcaba justamente el punto de lo que implicó el fracaso de la era de los autoritarismos, claro. ¿No? Me parece que ahí hay un punto de cambio muy, muy importante. Y entonces, efectivamente, el cambio no es solo de la familia, porque hoy estamos charlando del poder en las familias, pero podríamos estar hablando de esto en la escuela, de esto en los consultorios de los médicos y los psicólogos, porque lo que ha cambiado enormemente no es solamente la composición de la familia, y que hoy hay formas muy variadas de familia, junto a la familia de primeras nupcias, como llamo la nuclear, sino que han cambiado las maneras de vincularse las distintas generaciones, ¿no? También ha cambiado el lugar de la mujer en la sociedad, y eso... es uno de los elementos, de los elementos fundamentales para estos cambios, ¿no? Contribuyó un montón a la explosión de esa, porque hace que la mujer salga de la casa y se generan nuevas formas de vinculación, muy adquiere poder y se posesiona de otra manera frente al resto de los miembros de la familia, ¿no? Exactamente. Frente a los hijos también. Entonces esa jerarquía de la y ese movimiento característico de la familia burguesa que daba lugar a esos autoritarismos. Ojo, no, con eso no estoy diciendo que todas las familias nucleares eran autoritarias. No. Se comprende que nosotros, por ejemplo, como psicólogas, trabajamos con la gente, con ciertas problemáticas. Y en esa época, cuando había un predominio de la familia nuclear y patriarcal, bueno, muchos de los problemas ligados a consulta tenían que ver con exceso de mandatos, mamá que está todo el día encima del nene porque no tiene otra cosa que hacer, y papá que dictamina la vida de todos. Pero dentro de eso hay una diversidad gigantesca. Cada familia es uno por uno. Pero como el cambio, como vos dijiste antes, Paulina, hubo un cambio social muy grande. Uh-huh. La familia no es un redondelito, una pelotita separada del mundo social, es un tejido, una trama que se entreteje en lo social. Entonces, si ha habido cambios tan enormes de las mujeres, de los varones, de todo lo que es nuestra sociedad, a partir de las tecnologías, de las guerras, de nuevas filosofías, de nuevas pautas de crianza, nuevas pautas de vida. De las nuevas sexualidades. Entonces aparecen familias que insistentemente la gente denomina nuevas. Quiero comentarte que nosotros nos manejamos con los mensajes que nos llegan. Y acá llegó un mensaje que te lo quiero leer y vos me vas a decir si querés contestarlo ahora o en la segunda parte. Perfecto. Entonces. Tamara de Belgrano, es una vieja conocida nuestra. Hola, ¿cómo están? Quería saber si en la PPG hay alguna actividad y orientación para las familias, así como lo trae la licenciada, de esta forma que hay muchas cosas novedosas. ¿Preferís ahora o querés como...? Yo voy a sugerir algo a partir de ese mensaje. Quizá lo puedan hasta contestar ustedes. Sí, ¿esto? Por eso, pero yo pensaba que por ahí era muy interesante que vos sigas con todo esto que estabas desarrollando y dejemos eso para después en todo caso, ¿no? Sí, correcto. Por ahí lo enganchamos ya con algún tema más que tenga que ver con la clínica. Está perfecto. Entonces, siguiendo un poco la idea esta de los cambios del mundo, por un lado se puso mucho el acento en hablar, yo decía, de nuevas familias. Y yo no digo más nuevas familias. Primero porque en realidad siempre hubo familias diferentes de ese modelito, papá, mamá, los nenes con las familias de origen. Había mujeres solas con hijos, hombres solos con hijos, más frecuente las mujeres. Había familias ensambladas, aunque no fueran legales, porque ni siquiera existía la ley de divorcio, pero la gente se separaba igual y hacía nuevas familias y constituía eso que ahora tiene nombre y legalidad y se llaman familias ensambladas. O sea, había familias con hijos adoptivos. Entonces, en verdad, en lo que hace a las configuraciones y a las formas observables de la familia, quizá lo más novedoso hoy en día es la legalización de las familias que han dado en llamarse homoparentales a partir de 2010, ley del matrimonio igualitario. Por supuesto que existían parejas igualitarias que convivían, pero el hecho de que eso se haya legalizado, bueno, es una configuración que sí podemos decir nos resulta más novedosa. Y la otra cuestión que es muy novedosa, que creo que lo van a tratar, según me comentaron antes, pero eso después ustedes lo van a anunciar en el próximo programa, son todo el tipo de familia, todo lo que se puede hacer y las mezclas que se pueden hacer y las nuevas formas de familia a partir de la fertilización asistida, ¿no? Que realmente si uno piensa en maternidad subrogada, que acá en nuestro país no está legalizada, pero bueno, igualmente se hace, ¿no? Van a otros países a hacerlo. Ovodonación, espermodonación, todo esto que después van a que otro día van a tratar,

Y también prohibir, regular y limitar a los hijos, y al mismo tiempo escucharlos y darles un lugar de sujeto. Es quizá uno de los grandísimos desafíos. Entonces, el punto, doy un ejemplo. Por ejemplo, sabemos, y es Vox Populi, que nuestros hijos y nietos pueden enseñarnos, a los mayores, cómo muchas cosas en relación con las tecnologías actuales, porque corresponden a un mundo donde ellos son nativos y nosotros siempre seremos inmigrantes. No obstante, puede ser que un hijo enseñe a su mamá o a su papá algo en la computadora, y en ese momento él es líder, porque esto de la circulación del poder implica liderazgos rotativos y alternantes. Él es líder en ese momento. Él tiene el saber, y el saber da poder. Pero, claro, a lo mejor son las 10 de la noche, 10 y media, y la mamá le tiene que decir, bueno, por hoy suficiente, porque tenés que ir a dormir para ir mañana a la escuela. Ahí el poder circula. Entonces, si esto funciona, digamos, nos encontramos realmente con familias que no son totalmente horizontales. No se trata de un clan simétrico, donde cada cual hace, donde nadie tiene poder y no hay regulación ni sostén. Que ese es un poco el problema, el desafío. Clarísimo, por eso yo decía que hay un desafío muy grande. ¿Cómo hacemos para hacer muy compañeros y darles mucha escucha a nuestros descendientes sin dejar de cuidarlos? Porque definitiva, decir que no, prohibir, es uno de los aspectos del amor. Y de lo que quizá está bastante desatendido en nuestra sociedad, que son las prácticas de cuidado. Cosa que se hace muy evidente, por ejemplo, porque la falta de cuidado no es responsabilidad de los padres. Yo no creo para nada, y quiero decir particularmente que hay una tendencia social bastante grande a culpabilizar a los padres de todas las problemáticas familiares. Entonces, ¿usted sabe dónde está su hijo? Es algo acusatorio. En verdad, hay un Estado y una sociedad que tiene que proteger a niños y adultos. Esta es una sociedad desamparante, y cuando los adolescentes circulan en la madrugada del sábado alcoholizados por la calle, esto no es solamente una problemática de una familia, es una problemática social, porque de última cualquier problemática privada o personal es también sociopolítica. Lo digo también en descargo de los padres, porque realmente es muy acusatorio todo lo que muchas veces se escucha en relación con esto. Entonces, respecto a la pregunta, lo que hay es circulación de poder, y la patología, patología es un término que nosotros usamos cuando algo se convierte una modalidad de funcionamiento que tiene aspectos muy positivos, se da lugar a sufrimiento y a veces a síntomas. ¿Cuál puede ser? Así como las familias jerárquicas se volvían autoritarias cuando se patologizaban, estas familias más horizontales se pueden volver una especie de clan simétrico donde no hay funciones de ni de límites, ni de sostén, ni prácticas de cuidado satisfactorias. Entonces, lo que tenemos que son niños que parecen dictadores, pues muy de moda llamarlos así, niño emperador, tirano, distintas personas lo llaman, pero en realidad ese niño está profundamente desamparado. Todo es una cáscara de poder, pero no tiene realmente un poder, porque no está, se está esperando de él algo que ni lógica ni afectivamente está preparado, por ejemplo, para tomar decisiones, ¿no? Que hay decisiones que son de adultos, que a los chicos los sobrecargan, ¿no? Me parece impresionante lo que decís, pero aparte yo insistiría sobre la pregunta que hice, ¿no? Entonces, tendría que haber una orientación hacia los padres, la pregunta que nos hicieron al principio, te dije si querés dejarla. Sí, totalmente. Para estas cuestiones. Sí, ¿no? La pregunta era sobre lo que, primero la contestaría en general y después específicamente sobre la PPG. En realidad me parece que hoy muchas consultas por chicos y adolescentes, lo primero es ver un poquito qué está pasando con los papás, y con la escuela, porque no solamente con los padres, total, es trabajar en red con la escuela. Exacto. Otros grupos de pertenencia que el chico puede tener, ver en qué tipo de grupos de pares está inserto, que también son muy importantes. Pero en lo que hace específicamente a los padres primero han perdido mucho el poder, muchísimo. También la escuela. La escuela ha perdido poder, entonces es los mandatos, mire, acerca de... Mire, si ustedes le preguntan, porque he visto hace poco una experiencia al respecto... Hasta hace pocos años, si ustedes le preguntaban a alguien qué es ser una mamá o qué es ser un papá, había respuestas estándar veloces. Ahora la gente se queda pensando, porque no hay como mucha claridad en lo que se espera. Y también hay mandatos contradictorios. Hay que tener hijos exitosos, fantásticos, que se destacan en todos, pero no hay que ponerles un montón de reglas que son vistas como autoritarias, no como de cuidado. Entonces ahí se arma una contradicción. Y sí, nosotros podemos ayudar mucho a los padres y las familias cuando lo necesiten, por supuesto, ayudarlos a pensar en todo esto. Y sí, en la PPG hay un centro asistencial que trabaja con parentalidad, o sea, con padres, que trabaja con familias, y también damos formación a los profesionales en estas, sobre estos vínculos. Sí, le aclaro que en el centro asistencial de la PPG trabajamos con familias, con parejas, con niños, con adolescentes, y obviamente estas problemáticas están muy presentes en las consultas, ¿no? Se escucha mucho en las consultas y fuera del consultorio también el temor que manifiestan algunos padres de ser tildados de autoritarios. Totalmente. Si le ponen algún límite a sus hijos o si les dicen que no, o si, ¿no? Entonces ahí hay como un equilibrio que hay que lograr entre esto y el cuidado que vos decís, ¿no? Entre sí, y el enorme temor, enorme sometimiento que suelen tener a los mandatos. Sí. Exactamente. Entonces, y como están, yo le llamo a los padres del sí fácil. Claro. ¿No? Como que bueno, hay que decir que sí a casi todo. Yo creo que eso también tiene que ver con nuestra sociedad de consumo, ¿no? Si los padres dijeran... Pero ¿por qué hay que decir que sí a todo? Si los papás dijeran que no, claro, ¿quién les gastaría tanta plata en cosas inútiles? Y cuando tienen montañas de juguetes que usan los chicos de clase media, estamos hablando de eso, por supuesto, hay chicos que no tienen para comer, o sea que es otra problemática. No sé si había, si no había otra cuestión. Sí, hay, mirá lo que son las cosas. A ver. No, te vamos a tener que pedir que vengas de vuelta. Hoy los chicos tienen también posiciones más de avanzada en temas como la diversidad sexual, y chicos de jardín de infantes hablando de los pañuelos verdes. Dice Jaime, no solo saben más de tecnología. Claro, el tema es que cuando... A ver, cuando un chico nace, se va formando dentro de ciertos formatos, como si usemos términos tecnológicos, se formatea a partir de ciertos códigos que son los predominantes en la sociedad en la que nace. Tal cual. Esos códigos ahora incluyen, por ejemplo, una serie de cosas que nosotros los adultos tuvimos que transformarnos para poder entender un montón de cuestiones novedosas. Ellos nacen y se las encuentran, y para ellos eso es lo que es. Yo quería mencionar a un personaje de ficción, pero que forma parte de la vida de todos los argentinos, que es Mafalda. Que realmente es un ícono nacional, pero además saben que creo que ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro argentino, o por lo menos a muchísimos, ¿no? Y Mafalda, ¿por qué la menciono? Mafalda nació en los años 60, creo que 64 más o menos. Creo que sí, que 64. Quino empezó con la tira. Y en ese año, Mafalda es una pionera. ¿Una pionera de qué? Es chiquita, contestataria y mujer. O sea, una feminista a ultranza, en épocas mucho antes de Ni Una Menos, ¿no? Es fantástico. Y muestra también la caída del poder del padre. Yo les quería leer y de la maestra, ¿no? Tengo acá resumí una tira, no puedo mostrarla en la radio, pero puedo leerla. Uh-huh. En el primer cuadro, Mafalda le dice a su papá que está arreglando una plantita. Entonces ella le dice, ¿qué decís, premio Nobel de la maceta? El padre se ofende y le dice, ¿dónde está el respeto que debes guardar a tu padre? Hay dos cuadros en los que Mafalda piensa, silencio. Último cuadro, ¿en la heladera? Entonces, ¿dónde quedó ese respeto al patriarca? En la heladera, ¿no? Congelado. Algo que ya no se usa, que es viejo o usado, quién sabe para cuándo. Esto está escrito en los 60, no se puede creer, porque es lo que vemos ahora como problemática en las familias, en las escuelas, ¿no? Uh-huh. En otra tira, la madre, primer cuadro, mamá barre, Mafalda mira, segundo cuadro, la madre tira la basura, Mafalda mira, tercer cuadro, la madre lava la ropa, Mafalda uh-huh. mira, cuarto cuadro, Mafalda, mamá, la capacidad para triunfar o fracasar en la vida, ¿es hereditaria? Con mucha cara de susto. Más feminista que este comentario, y yo estoy dirigiendo una, pero tiras donde ella le dice cosas a la madre. Hay una que le dice, mamá, ¿te gustaría vos también tener una vida? Sí. Por ejemplo, ¿no? Bueno, está, digamos, por un lado está esa posición de velar esta falta de productividad de la mujer fuera de la casa. Por otro lado, cuestionar al padre. Y una más, que es muy divertida, bueno, todas son muy divertidas, es un grotesco fantástico, es con la maestra. A ver. Entonces, la maestra, primer grado, Mafalda en el banco, la maestra, ¿se acuerdan que nos enseñaban diciendo mi mamá me mima, mi mamá me ama? Ahora ya no, pero bueno. La maestra enseña, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y Mafalda escucha, dos cuadritos. En el tercero va, se para y le dice a la maestra, la felicito, señorita. Veo que tiene usted una mamá excelente. Vuelve al banco y desde el banco le dice, y ahora, por favor, enséñenos cosas realmente importantes. esto también es maravilloso. Es maravilloso, la verdad. Y muy duro, si lo pensás. Terrible. Si uno piensa, ¿no? A mí me hace acordar a un cuadrito que tenía mi abuela en la cocina que decía, la madre es el único Dios sin ateos en la tierra. Por ejemplo, ¿no? Esas cosas clásicas. Y esto es como la impugnación de los valores tradicionales ya en los 60. Fantástico, ¿no? Hay gente que ve el futuro, porque esto es un síndrome actual en la familia actual, y por eso a veces yo digo que las familias viven con Mafalda. Sí, viven con Mafalda, pero lo que yo veo también es que hay familias que encuentran la manera de vivir con Mafalda, que le ponen límites a Mafalda, que la aman a Mafalda, que se dan cuenta que es una nena aunque hable como grande. Uh-huh. Y entonces la pueden cuidar en lo que necesita, pero también escucharla en lo que quiere saber. Y hay otras familias que, bueno, derrapan en el camino y hay que ayudarlas a sobre todo a esto, ¿no? A encontrar la manera de que la familia no se desarme en una especie de clan donde lo peor que puede pasar a veces, y lo he visto, pero esto ya en el consultorio, son familias donde el poder lo tienen los hijos, uh-huh. o alguno de los hijos, sobreadaptados al mundo, ¿no? Eso sí es riesgoso psíquicamente, eso lo sabemos. La dirección de la familia parece estar en uno de los hijos. O sea, yo le llamo a eso asimetría invertida, ¿no? En vez de la jerarquía a favor del padre, pasa a favor del hijo. Esto también es algo que hay que desarmarlo, ¿no? ¿Hay alguna, o podrías vos decir cuáles son los motivos de consulta en el consultorio, justamente en la clínica, los más frecuentes, los más llamativos? A ver, hay muchas patologías tempranas en niños ahora. Más que antes. Uh-huh. No me preguntes por qué, porque realmente quisiera saberlo. Es algo que todos estamos investigando. O sea, hay bastantes chicos... Perdón, hay muchas patologías a nivel de salud mental y a nivel físico también. Sí. Patologías que antes en los niños... Sí, no se daban. La diabetes, por ejemplo. diabetes infantil cada vez más. Sí, no, y el incremento, y aparecen estas, es verdad que además es una época en la cual se hace, se diagnostican demasiadas patologías, ¿no? Cualquier cosa es una enfermedad. No estoy de acuerdo con eso, creo que nosotros tenemos que denunciar eso, porque se confunde sufrir con enfermarse, y el sufrimiento es propio de todos los seres humanos, de los chicos también, y no es necesariamente una enfermedad. Pero independientemente de eso, bueno, hay muchos chicos sobreadaptados, justamente porque desde chiquitos deciden demasiado, y hay muchos chicos con ataques de ira incontrolables, adultos que no saben cómo contener la situación, y entonces intentan ser muy buenos y finalmente terminan apelando a lo que no querían, que es un chirlo que está prohibido o algún exceso disciplinario, claro. ¿No? Cristina, está interesantísimo, pero tenemos un límite horario nos persigue. Ustedes con lo suyo. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No, hay felicitaciones un montón, nos saludan. Así bueno, que, muchas gracias. Una pausa, un anuncio. Pero a la vez existe un transformador que se consume. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. A empezar nuestra sección de disparadores y les voy a leer la biografía y luego va a contar un micro relato de esta autora, nuestra querida Silvia. Bueno, María Mercau es la autora del cuento de hoy. Nació en Buenos Aires en 1956, profesora de letras de la UBA, licenciada en filología histórica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Girona, España. Se dedica a la enseñanza de lengua y literatura en escuelas de educación media de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. ¿Te escuchamos? Bueno, el cuentito, el micro relato que les voy a leer se llama La Fantasía. La nena buscaba todos los días en el mismo agujero. No sé qué buscaba, si diamantes o lombrices. Solo sé que se pasaba el día hurgando con el índice y profundizando cada vez más aquel espacio, pequeñísimo espacio en principio que se agigantaba con el paso de las noches. Y una vez empujó tanto, pero tanto, que el dedo se le perdió por completo y ya no lo pudo sacar más. Estaba dentro con los diamantes y las lombrices a la vez. Entonces, el resto de su mano pidió ayuda a su otra mano. Ambas empujaron hacia afuera, pero no fue posible salir. Entonces pidió ayuda a los pies y los cuatro tiraron a la vez, hasta quebrar el suelo desde abajo hacia arriba. Y con el dedo nació una planta, acariciada y caliente, poco verde aún por la falta de sol. Y la planta creció con la caricia y el calor hasta morirse después de echar flores. Entonces, la nena limpió su dedo debajo del chorro de una canilla y volvió a hurgar hasta atascarlo nuevamente. Es muy lindo, a mí me gusta mucho este cuento realmente. Yo estaba creo, Sí. Te estaba pensando, ¿no? En relación a todo lo que hablaba María Cristina de las patologías de los nenes, ¿no? Y me parece que esto de la fantasía, ¿no? Es como que habría que darle el valor nuevamente, porque hay tanto estímulo de pantallas, y a mí me parece que nos olvidamos de que hay un elemento que es la fantasía, que es tan necesario y enriquecedor, que un chico, que un adulto, todos soñemos, imaginemos, fantasiemos, ¿no? Como algo que devuelve la tonicidad y la riqueza del argumento psíquico, ¿no es cierto? Que me parece que habría que estimularlo, no sé bien cómo, pero bueno, aquí tenemos ejemplos. Sí, ¿no? Sí. No, es que claramente la creatividad es uno de los caminos de salida del sufrimiento, ¿no? Exactamente. Para todo el mundo, para chicos, adultos, para todos, sí. Bueno, creo que si alguien más quiere hacer algún comentario con respecto, Cristina, al cuento. Ya te vamos a pedir que vengas nuevamente porque viste que nos quedó corto el tiempo. Hacemos una pequeña pausita nuevamente y ya finalizamos. Si sos profesional de salud mental o de otras disciplinas, si sos docente o trabajás con grupos, te proponemos algunos de nuestros posgrados. IPCB, que es nuestro instituto de formación. Nuestras diplomaturas, diplomatura en vínculos y diplomatura perspectiva vincular en educación. Ambas en convenio con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, y el programa de coordinadores grupales. Informes e inscripción en La Valle 3584, de lunes a viernes de 9 a 17 horas o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Esto está llegando a su fin y queremos agradecer nuevamente y bueno, voy a anunciar nos despedimos. Cristina, verdad, un placer haberte tenido con nosotros. Para mí también. Yo no me quiero despedir. Pero hay que hacerlo, ¿viste? Sí, es como los chicos que no quieren, pero... Es un límite, ¿vio? Es un límite. Yo te pongo el límite. La realidad se impone. Nos despedimos de Liana Rodríguez también. Liana, sí. Y yo les quiero comentar algo, que es que el lunes que viene yo no voy a estar y... Nuestra querida Paulina va a estar sola conduciendo el programa porque Mirta tampoco estará. Me van a acompañar la gente de la colectiva, que son así de fierro y van a estar acá presentes. Seguro. Y vamos a cerrar con el tema musical. No, pero vamos a anunciar el próximo programa del lunes que viene, justamente. Dale. Donde va a estar la licenciada Gloria Barros, miembro también de nuestra institución, con un tema sumamente interesante que hoy mencionó Cristina, que es la infertilidad en las parejas. Y esto, que no es ninguna metáfora, el tema se va a llamar De Verdad el Niño y por Luna Monti. Adiós, hasta la próxima. El médico amenaza, da inyecciones, da inyecciones. Pregunta a la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, para curarlo, le hace canciones. Gracias. ellos, mejor abrigarlos que no tome frío y cuidarlo del viento. Su madre, para curarlo, les cuenta un cuento. Fue un fantasma que vino a asustarlo con arca tan blanda, pisarle papilla. Su madre, pa' curarlo, le hace cosquilla. El párroco ordena, vuelta a bautizarlo, y si trepa la pena, dobleguen los rezos.